Usted está escuchando La Gente y su defensor. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. Acuda al Defensor del Pueblo para la protección de sus derechos ciudadanos. Defensor del Pueblo de la Nación. Para mayor información, escriba a mondino@defensor.gov.ar o llame al 0810-333-3762. En la Defensoría del Pueblo de la Nación se han recibido numerosas quejas por facturas que muestran incrementos en la tarifa del gas de entre el 100 y el 200%. Para el Defensor del Pueblo adjunto, el doctor Anselmo Cela, esto muestra una coincidencia con lo que ha ocurrido con la electricidad, esto es, la irrazonabilidad, en ambos casos, de los aumentos dispuestos. En rueda de prensa, el doctor Cela analizaba de esta manera tanto lo ocurrido en la electricidad como ahora con el tarifazo en el gas. Como ustedes saben, el Defensor del Pueblo hace 3 semanas efectuó una primera impugnación en relación a los incrementos tarifarios de energía eléctrica, fundada en la arbitrariedad que entendemos contienen las facturaciones que terminan derivando de la sumatoria de diversos cargos que se imponen en esas facturaciones. Es decir, cargos consistentes en el propio valor tarifario, en el propio precio de la energía eléctrica, más las sanciones del programa de uso racional de la energía eléctrica para aquellos que hubieran aumentado el consumo respecto de periodos del año 2003, más los impuestos de distintas jurisdicciones que afectan la facturación. Eso llevó a que llegaran de manera una grandísima cantidad, prácticamente para 800.000 usuarios, facturaciones con incrementos de entre el 100 y en casos extremos hasta el 1000%, todo lo cual fue considerado por el propio Defensor del Pueblo como que violó el principio de razonabilidad establecido en nuestra Constitución Nacional. En tales condiciones se accionó solicitándose que queden sin efecto las resoluciones que establecieron dichos cargos y se solicitó una medida cautelar habiéndose obtenido una sentencia favorable de primera instancia que fue apelada por el Estado Nacional y respecto de la cual, o sea, respecto de esta sentencia de primera instancia que admitió la medida cautelar, también las empresas y el propio Estado Nacional solicitaron su levantamiento. Especialmente, les comunico que ya han sido contestadas todos los memoriales que solicitaron levantamiento y en este momento está en condiciones de pasar a resolución nuevamente del juez de primera instancia para resolverse esos incidentes y posteriormente pasar a la Cámara. Pero también hemos tenido en el ámbito de la Defensoría numerosas quejas, numerosos reclamos por facturas que han comenzado a llegar con enormes incrementos de entre el 100 y el 200% de las distribuidoras de gas natural. Bueno, esta situación es diferente en cuanto al fundamento del incremento, pero es similar en cuanto a la irrazonabilidad de las nuevas facturaciones, ya que son incrementos, como dije recién, entre un 100 y un 200%. El Defensor ha tomado la decisión de impugnar judicialmente y el área legal y contencioso está terminando no solo los estudios, sino ya el proyecto de demanda que con toda seguridad se va a presentar el día de mañana, como el Defensor lo anunció durante el transcurso de la semana pasada. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. Pedro Bucetti, en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que han sido reacciones espontáneas de miles de usuarios que se oponen a los aumentos de tarifas ahora en el gas, antes en la electricidad. Y también explicó que esta es la causa última por la cual usuarios y consumidores de distintas asociaciones se suman y apoyan al Ombudsman Nacional en sus reclamos ante la justicia. Esto decía Bucetti. En primer lugar, quisiera hacer mención de que estamos aquí en nombre de lo que hoy podemos decir es un movimiento de usuarios. No es simplemente una, dos o tres asociaciones de usuarios y consumidores, como de hecho sí estamos, Unión de Usuarios y Consumidores, ADUC y DEUCO, formamos parte de este movimiento, pero no somos la parte sustancial, la parte constitutiva. En realidad, este movimiento tiene cuerpo y toma forma en cada uno de los distritos del conurbano bonaerense, donde el tarifazo eléctrico dispuesto por el gobierno nacional generó una reacción espontánea de miles de usuarios que se congregaron frente a las distribuidoras, en el club de su barrio, en la esquina, en la sociedad de fomento, en cualquier lugar público, para organizarse y reclamar por la violación que han sido objeto de sus derechos. El único atributo que podemos adjudicarnos nosotros es el de habernos contactado con los diversos grupos de Tigre, de La Matanza, de Ituzaingó, de Hurlingham, de Loma de Zamora, de Lanús, de Esteban Echeverría, haber hecho una unión para que hoy pudiéramos estar aquí, ya no como asociaciones de consumidores o como vecinos autoconvocados o usuarios autoconvocados, sino como un movimiento de usuarios de servicios públicos que plantea la necesidad de que haya un respeto del marco jurídico vigente en la República Argentina y que viene siendo permanentemente violado por el gobierno nacional, tanto en el aspecto del marco regulatorio eléctrico como ahora en el marco regulatorio del gas natural. Por eso, lo primero, nuestra preocupación como conjunto de usuarios, como sociedad que está preocupada por el tarifazo, porque realmente es enajena el ingreso de la gente que trabaja, de la clase media, del trabajador, del ama de casa, del jubilado. Y parece que esto no se detiene, como no se detuvo en la energía eléctrica, sino que avanza con el gas natural, y el próximo paso serán tal vez las tarifas de agua potable y cloacas, donde tampoco se prevé audiencia pública. Por lo tanto, en primer lugar hacer estos pequeños señalamientos, y en segundo lugar decir por qué estamos aquí como movimiento de usuarios. Porque habiendo tomado conocimiento del aumento de tarifa dispuesto por el gobierno nacional del gas natural y conociendo lo que el defensor del pueblo manifestó en cuanto a su voluntad de presentarse ante la justicia, venimos a darle al defensor todo nuestro apoyo, el apoyo que vamos a seguir dándole en cada una de las esquinas donde estamos diariamente, como hicimos esta mañana, donde ya recolectamos 550 firmas en apoyo a la medida que el defensor va a presentar en el día de mañana. Y esto lo vamos a seguir haciendo como movimiento de usuarios, a la vez de que las entidades de consumidores, en el caso nuestro, DEUCO, también podamos adherir al petitorio del defensor en cuanto a la nulidad del aumento del gas natural. Esto es el motivo del por qué estamos acá y, por supuesto, además de ponerlos en conocimiento de la acción del miércoles, que pasó mañana, 11 de febrero, a las 3 de la tarde, frente a las puertas del ENRE y del ENARGAS, donde obviamente seríamos muy gustosos como usuarios, como usuarios, no como representante de los usuarios, como usuarios, que una delegación de la Defensoría pudiera estar presente allí, en ese lugar donde los principales exponentes de ese acto van a ser los usuarios. Va a haber usuarios que van a hablar de La Ferrere, de Catán, del barrio La Paloma, de Las Tunas, de Lanús. Van a contar ellos cuál es el problema. No nosotros vamos a ser quienes vamos a hablar en nombre de ellos. Van a ser los propios usuarios que hablen en ese acto de cuáles son los problemas, de cómo lo afecta el aumento de energía eléctrica, cómo lo afecta el aumento del gas, cuánto ganan, en qué condiciones viven, para que de esta manera tal vez las autoridades nacionales se den cuenta que han escuchado en forma directa la palabra, no de intermediarios, no de supuestos dirigentes, sino de los propios usuarios que padecen la realidad, la triste realidad de tener que saber que no pueden pagar una factura porque excede en muchos casos el ingreso de su salario. Así que esto es todo y, por supuesto, como siempre, agradeciéndole a las autoridades de esta casa el recibirnos permanentemente, el escucharnos y el estar siempre también permanentemente en defensa de los derechos de los usuarios. Así que muchas gracias. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que se difunde en más de 200 emisoras en todo el país desde 1999. También puede escucharse desde internet en www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor, al servicio de la población.